Y dice así, a ver. No toques. Una vez más. No toques. Porque los negros de San Juan saltan tanto. No sean mezquino y comida. La espalda de todos los negros arriba. Nos vamos. Nos vamos. Yo le voy a saludar a todos, pero no se suban al escenario porque si no la gente de seguridad se enoja. Y las palmas.